Buenas tardes y bienvenidos al programa número 14 de Capitán Rock. Sentirse ignorada, sintiendo desolación. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM, a través de nuestra página radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. Que siempre aprovechaba el que contigo dormía. También puedes escucharnos en la plataforma de Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes, solicitudes, comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí un día más. Es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros y empezamos. ¿Y qué vamos a escuchar hoy de fondo? Pues bueno, esta vez nos lo han puesto muy, muy, muy fácil. Esta semana se cumplen 50 años de la edición del doble en directo más popular, por diría, de la historia del rock mundial. Grabado en Japón en agosto del 72 y producido por el mismísimo Martin Birch. Efectivamente, lo habéis adivinado, esto es Deep Purple. Esto es su Made in Japan. Hoy tendremos buena música nacional e internacional. Hablaremos con Ana Martín de Surcando Madrid, que está afuera grabando, pero contactaremos con ella para que nos cuente la agenda cultural para el mes de diciembre. Os informaremos de los próximos conciertos y tendremos en el estudio a los miembros de A Tiro. Antes de nada, vamos a mandarle un fuerte abrazo a Abraham, batería de Ejecutivo Desechables y de Chatines, también miembro de Rock Choir, y que se está recuperando de una intervención quirúrgica que le va a dejar como nuevo. Ya veréis que pronto lo vamos a tener detrás de la batería y cantando como la superestrella que es. ¡Ánimo, Abraham, que ya no te queda nada! Vamos a empezar hoy con el noveno corte del último LP de los valencianos Corazones Eléctricos, el disco del año 2019 llamado Arte y Oficio, y esto que suena es Doble o Nada. Hay que correr, encontremos un lugar para que no nos puedan ver. Necesito que me calme, sé Ahí estaban los chicos de Corazones Eléctricos. Nos vamos a ir a Vancouver y vamos a estrenar el nuevo álbum de los canadienses de Black Halos, que lleva por título How the Darkness Double, y este es su segundo corte, que lleva por título Tenement Kids. Ahí estaban The Black Halos. Ahora nos vamos a volver a Madrid para escuchar a Hermana Furia y uno de sus temas del nuevo álbum Todo Mal. Este es el noveno corte, llamado Noche en Vela. Bueno, vamos a estrenar un nuevo sencillo de una banda, bueno, una super banda formada por miembros y exmiembros de Guns N' Roses, Max Sorum, Don McCann, Gil Clare y algunos músicos conocidos que van entrando y saliendo de acuerdo con el tema que les convenga. Se hacen llamar los Reyes del Caos, King of Chaos, y esto es su último sencillo, se llama Judgment Day. Bueno, vamos a pasar a contactar con Ana Martín. Está en la sala de Galileo. Vamos a ver si podemos contactar con ella. ¿Qué tal, Robert? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿En qué andáis liados? ¿Que no habéis podido estamos venir? Estamos ahora... Nos pillas en plena grabación, Robert. Estamos ahora en un ratito. Vamos a grabar un tema y por eso no podemos estar contigo ahí en el estudio, pero vamos... La magia de la radio, mira, estamos conectados, Robert. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué vamos a tener para este mes de diciembre? Pues mira, en diciembre, como viene la Navidad y todo, Robert, vamos a tener tres temas. Tres jueves vamos a emitir Surcando Madrid. Uno ya le hemos sacado, que ha sido el día 1, que ha sido, no sé si lo has visto tú, Robert, ha sido un concierto que hay en la Sala Vicio de Alcorcón. Sí. A Javier Barrado. Exactamente. A Javier Barrado. Es bueno, es un mítico, es letrista, ha hecho pues eso, y ha sacado un disco ahora suyo que es Entre Líneas, y lo cantó ahí, hizo un concierto en la Sala Vicio de Alcorcón, y lo hemos metido el jueves día 1 y uf, unos musicazos. Bueno, ¿qué te voy a decir? Estaba, si te digo, Luis Cruz. Sí, claro, guitarrista de Topo. Exacto, exacto. Estaba Luis, estaba Luis Rodrigo, estaba Pilar Machi, también la, bueno, mundialmente conocida como la hermana de Carmen Machi, de Hacienda Aída, de la actriz. Y estuvo también allí tocando la guitarra, cantando con Javier. Y eso lo hemos metido el día 1. Y la verdad es que ha sido un reportaje muy, muy bonito, ¿sabes? De temas propios, de música original, de, ¿sabes? Yo, muy bien, muy bien. No sé, la verdad es que está gustando y es un reportaje bonito por lo que te digo, porque son músicos que llevan toda la vida, que apuestan por la música propia y que hicieron un concierto ahí que estamos todo el mundo entregadísimo, Robert, y quedó bonito. Y lo hemos metido este jueves, el día 1, así que toda la gente que lo quiera ver y no lo haya visto todavía, está en Surcando Madrid, en el canal de YouTube. Y eso yo creo que les va a gustar, Robert. Perfecto. ¿Y qué más? Cuéntanos. Entonces, ahora en diciembre tenemos también el día 1 ha sido esto, el día 8, o sea, pasado mañana, vamos a meter otro, además te va a gustar, Robert. Vamos a meter, si te hablo de los faraones, ¿los conoces? Sí. Pues está Javi Faraón, está José María Almela, de la banda original del 81. Sí, sí. Y han hecho los faraones 81 y entonces se han sacado un disco que es Volverán los buenos tiempos. Te gusta el seguro que te gusta el título, ya es como optimista, Robert. Ya promete, ¿no? Ya promete. Está, promete, y además es que han dado un concierto en Cadillac Solitario, ahí en el barrio del Pilar. Sí, lo conozco. Y entonces, justo, pues ahí en Cadillac, el día 8 lo vamos a meter, que es un concierto en el que estaban. Bueno, súper, un ambiente muy, muy rockabilly, muy rocker, ¿sabes? Muy, sí, sí, sí. Estaba Javi, hemos entrevistado a Javi, a José María. Es como, ¿sabes? Como, no sé, como estar en una película de los años 50, como estar en Gris y estar escuchando ese sonido tan característico de los rockers, ¿sabes? Sí. La verdad es que ha sido muy bonito, Robert. Hemos estado ahí en Cadillac y lo vamos a meter este jueves 8. Y eso, con la entrevista, el ambientillo, las canciones, el nuevo disco, no sé, la verdad es que estamos siempre en la música, tú ya sabes que para nosotros es primordial. Sí. Y en este mes de diciembre no puede faltar. Eso está fenomenal. O sea que... Entonces luego, ¿qué hacéis? ¿Solo otro programa más? Claro, este mes de diciembre solo vamos a tener 3, normalmente depende de cómo caiga el jueves, solemos sacar 4 al mes, pero como viene la Navidad y todo eso, pues vamos a meter el día 1, el 8 y el 15, y precisamente el del 15, Robert, es lo que vamos a grabar, que estamos aquí ya en un ratito, que es, a ver cómo te lo explico, es The Majestic Band, la Majestic Band, que va a ser un concierto de los Beatles, de Wings y de McCartney. Ah, y hay más de 10 músicos en el escenario. ¿Ah, más sí? De 10 músicos. Estamos aquí ya preparando el equipo y todo, porque dicen, los Beatles, como nunca los habías visto, como nunca los habías escuchado, en otro juego, pues con lo que nos gusta a los Beatles y a mucha gente de la que nos está yendo también, esto no nos lo podemos perder, tenemos que sacarlo en Surcando Madrid, Robert. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces eso, nada, no te puedo decir mucho más porque va a empezar en un ratito, pero vamos, es un... Lo que sí sé, porque a muchos músicos de los que van a estar en el escenario les conocemos, por ejemplo a Eloy Acosta, que son fan de los Beatles. O sea, que la pasión que ellos sienten por los Beatles seguro que en el escenario la van a transmitir en este concierto, porque es que yo solo te diré que a Eloy, por ejemplo, le entrevistamos una vez en un tributo a Queen y ya me habló de los Beatles. O sea, no tenía ni que ver, pero ya me habló de los Beatles, de lo fan que es de ellos. Lo tenía ya en objetivo ya. Lo tenía ya en el objetivo, o sea, realmente son, pues eso, muchos músicos y cada uno va a dar como... Además, uno de los chicos que va a estar también, según me han dicho, que es de fan, de otra banda, él, es que esto ya es más... Bueno, fíjate si son fan... que él estuvo en el Calderón, ha ido a ver a McCartney varias veces y en una de esas fue con su chica y se puede decir que les comprometió McCartney en el escenario. Con eso te digo, Robert, con eso te digo todo de cómo son estos chicos y cómo son con los Beatles y McCartney. Madre mía. Imagínate, tú te imaginas que te dice, mira, me ha comprometido Paul McCartney, ni más ni más menos, en el Calderón. Ojalá estuviera el Calderón, ¿eh? Yo lo echo de menos, Robert. Ya. Yo también. Era mítico, ¿verdad? Sí, la verdad. El Wanda es que sí. no es igual. No, es que tampoco son iguales. Exacto, o sea que otro de los chicos, pues imagínate, otro de los músicos que va a estar, pues le comprometió McCartney. Otros son fanáticos de los Beatles y lo vamos a recoger en un reportaje que grabamos, ya te digo, en un ratito, y lo metemos en Surcando el 15 de diciembre, el jueves 15. Vale, pues entonces... Y de momento este mes es lo que vamos a seguir grabando, luego en enero, cuando ya pase la Navidad y eso, ya volvemos a hablar porque tendremos más temas. Pero este mes de diciembre ya, mira, no paramos, hoy que es la Constitución no paramos, también estamos grabando, Robert, y nosotros encantados. Hombre, mira, aquí me tienes a mí. ¿Qué te voy a decir a ti, José? Al pie del cañón. Eso, ahí en tu radio y en tu Capitán Rock. Vale, pero pues entonces vamos, tenemos para el día 1, que fue el de Javier Barrado, para el día 8, el de Faraones 81, muy bien. Y para el próximo 15, Majestic Band. Bueno, lo tienes aprendidísimo, ¿eh? Mírale cómo ha hecho los deberes, ¿eh? Hombre, mira. Eso es. El jueves 1, jueves 8 y jueves 15 en Surcando Madrid y con la música siempre presente, Robert. Muy bien, y que siga así. Eso. Bueno, desearos una buena noche y que salga todo perfecto. Muchísimas gracias y ya os contaremos a ver qué tal. Ya veréis el reportaje, pero vamos, a priori promete, la cosa promete. Muy bien. Un abrazo para todos. Un abrazo, Robert. Hasta luego. Un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, pues vamos a aprovechar para dar los conciertos para este fin de semana. En la Sala Rockpick, en la Avenida Brasil, número 3, el jueves tenemos Iron Cyborg más Iron, el viernes Sun de mi vida, el sábado Karaoke Canalla y el domingo The Wild Horse and Friends. En la Sala Funhouse, en Palafox, número 8, el jueves tenemos a Johnny como Molo y sus gángsters del ritmo más los niños, el viernes Negra Calavera más Escombros más los Escapaos. El sábado por la mañana están Zarigüeñas y por la noche Reverendo Van. Y el domingo por la mañana están Turgot y luego por la tarde The Chambles. Nos vamos al Gruta 77 en Cuclillo número 6. El viernes están Firewood, más Afónicos. Y el sábado Jet Calypso and His Red Hot. Y la otra banda se llama Uncle Charlie Combo más Digi Vincent. En la Nota Rock, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes están Carcamales, el sábado por la tarde el concierto solidario Nacho López y Quique Sequén, luego por la noche están el Crisol de Turín, más Niño Valiente, más Callahan. En la Dulce Hartley, en Alcalá de Henares, en la calle Andrés Saborín número 14, el sábado está Ozzy Solution. En la Sala Vicio Alcorcón, calle Industrias 43, el sábado está el KMP de Rock Festival, Globalizado más Bajo Cero más Rojo Fuego. Y el domingo, Judas Resurrección más Bedlam Queen. En la Horror Rock, en Fuenlabrada, en Islas Británicas número 2, el viernes está Sonido Futura y el sábado, Lírica Cuántica. Nos vamos hasta León, Sala Black Bourbon en Puerta del Sol número 8, el jueves tienen su jazz session, el viernes Miguel Inadaptado, el sábado Los Raposos más Los Restos del Naufragio. Bueno, y como no iba a ser menos, sino haciendo gala del En Casa de Herrero Cuchillo de Palo, voy a estrenar el nuevo sencillo de los madrileños Dixon, Miss Dixon. Esto se llama Maldita Ciudad. Salto de la cama, enciendo un cigarrillo, listo para darle al café. Un rato para el baño, bajo mil peldaños, nunca puestos y volveré. No me puedo concentrar. Parece complicado, aquí no hay que ser. Nos vamos ahora con una banda fundada en Zaragoza a finales de 2013 a raíz de la disolución de The Old Shelter y Almost Famous. Ellos son Sara a la voz, Mario, Juan y David a la guitarra, Carlos al bajo, Dani a la batería y José al teclado. Se hacen llamar White Coven. Estrenan nuevo álbum homónimo y este es el cuarto corte suyo, se llama Inglorious Diva. Regresamos hasta el año 2014, cuando la banda Nadie sacó este pedazo de álbum llamado El Último Minuto, y este es su quinto corte,

done. Why don't you sing a less angry song? Progression's good, but your words are all wrong. Guess you forgot it's a people's song. I'm afraid I don't want cake. Promise tried and proven fake. Times try to be a better man, but I can't find a better way. Ahí estaban The Commoners. Vamos a bajar hasta el sur de la península, más concretamente a la zona entre Jaén y Granada, para estrenar el nuevo sencillo del Barbas titulado Bucaneros. We'll be right back. Cruzamos de nuevo el charco, nos vamos hasta Nashville para recordar a los Screen Cheese Widdles y su álbum debut homónimo de 1993 con este temazo que se llama Shaking the Blues. Bueno, sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM, o en Capitán Rock, radiotopia.org.es, en Radiotopía. En breve estamos, bueno, seguimos escuchando aquí a Disparto de Fondo, Made in Japan, y en breve tendremos aquí a los chicos de Atiro, para bueno, hablarnos de sus proyectos, a ver qué nos traen. Nos vamos a ir a Ibi, Alicante, para escuchar a Malditeria, y uno de sus nuevos sencillos de este 2002, que lleva por nombre Sombras Chinas. Puede ser. miradas que disfrazan la mentira. Disparos a conciencias de hormigón. Puedes conseguir pase. Comienza la actuación. Espero que disfruten. Motivos censurados. Cuando las luces brillan, solo tenéis que hacerlo vuestro. Comienza la Nos desplazamos hasta Detroit, año 2020, la banda de Max saca el LP Slate the Sound volumen 5 y abre con este pedazo de tema que se llama igual que el álbum, Slave to Sound. Regresamos hasta Buñol, Valencia, para recordar a Mal Sujeto con un tema del álbum La Armonía del Caos del año 2018 y que abría con este temazo que se llama Vientos Salvajes. Quedamos en Valencia, pero en este caso nos vamos a Villalonga para recordar el último álbum publicado en 2020 por Malonda y que lleva por título Misantropía y cerraba con este tema llamado El Faro. Deja que better paint the wood on your shack before full moonlight. Then he walked away, and before I could say, what should I do after that? So I took a walk around, and what I found was being piled in the other shacks. I learned that night by the full moonlight, shoveling mud in the cotton sheets. I could make a wish, then shoot the witch coming after my old chimney. Yeah, that's what I said, something no one ever read, never ever thought. Bueno, seguimos de estreno. Vámonos a Bilbao para escuchar el nuevo sencillo de Radio Crimen. Y el tema que abre, que se llama John. Para vivir como yo. Vamos con el último trabajo de la australiana Orianti, titulado Rock Candy, y que abre con este temado llamado Light It Up. Bueno, ya tenemos aquí a los chicos de Atiro. Buenas tardes. Tenemos aquí a Alfonso, guitarrista, a Dani al bajo, Javi a la batería, y mandamos un abrazo fuerte a Aaron, que se encontraba bastante jorobado. Ya me llamó esta mañana diciendo, oye, tengo una fiebre, ¿qué tal? Esta tarde me llamó y dijo, tío, pues nada, chicos, tampoco vamos a... Aquí no nos jugamos los mundiales. Toca cuidarse. Pobrecito. Toca cuidarse. Buenas tardes, ¿qué tal todos, chicos? Muy bien. Buenas. Gracias, Robert. Bueno, vamos a hablar de vuestro trabajo. La verdad es que habéis sacado dos discos, y ambos discos, la verdad es que están bastante bien, tanto Bajo la Piel como el anterior del año 2016, me parece que es. Uh-huh. Buscando la sintonía, sí. ¿Desde cuándo lleváis juntos? ¿De Javi? Empezar como tal, empezamos en 2008. Lo único que al final, pues... hasta que aprendimos juntos en ese momento a hacer música y demás, pues a ver, fue un poco más de tiempo. Pero realmente conocernos, 2007-2008, ahí empezó un poco la idea de Atiro, como tal. Ahí empezamos Javi y yo, se incorporó Aarón un día que tuvimos ahí un localito de... Perdón, conocía yo a Javi, Incorporamos a Aaron un día que teníamos un localito de ensayo vacío y porque sabíamos que iba a cocerse algo bueno ahí. Y a partir de entonces fue inseparable la amistad y el rollito. ¿Y cuáles fueron vuestras influencias para más o menos tomar una línea? Aparte de, claro, vuestra línea personal, pero claro, cada uno llevaría ahí sus... Sí, al final lo que nos pasó es que cada uno veníamos un poco de un estilo... alguno en común y otro menos. O sea, por ejemplo, pues al final lo que nos ha unido es el rock and roll. Sobre todo, pues, en la parte nacional, pues siempre, pues, Patrio y Tú, Extremoduro, Leño, Marea. Vamos, lo que viene a ser rock urbano, nacional. Sí, claro. Por la parte española, un poco eso. Y después, por la parte internacional, pues un poco más. AC/DC, claro. Por siempre. Thin Lizzy, por supuesto. Maiden. Claro. Rory Gallagher. Ostras, Rory Gallagher, son palabras mayores ya, ¿eh? Claro, hombre, elegimos bien. Idolatramos, ¿eh? ¿Y cuándo llega ese momento que decís, vamos a meternos en el estudio? Pues llegó después de hacer dos maquetas, que hicimos con mucha ilusión, pero con pocos medios. Entonces vimos que quizás las canciones merecían un mejor trato. Entonces, pues ya conseguimos, después de hacer muchos conciertos y demás, pues conseguimos sacar algo de dinero. Además que lo grabamos aquí al ladito, lo grabamos aquí justo al ensanche. Y eso, ¿con quién lo grabasteis? Con Sergio Salcedo. De Cronosound. Muy conocido en esta emisora. Y muy majete y nos trató súper bien, nos pasamos súper bien con él. Así es, un abrazo muy fuerte que le mandamos a Sergio. Grande, grande Sergio. Que ha hecho grandes grabaciones aquí a grandes bandas de aquí de San Sebastián de los Reyes, tremendas, y muchas de ellas han pasado por aquí y están encantadas. Un tío muy grande, es un tío muy grande. Con las grabaciones que hace. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo resultó el primer disco? ¿Qué tal recibimiento tuvo? ¿Lo pudisteis girar bien? En fin. Sí, lo movimos pues en la medida de lo posible todo lo que nos salía. Íbamos disparándonos por todos los lados. Lo mismo haciendo entrevistas donde nos llamaban. Todo siempre era un sí. Y luego al final, pues lo que pasa es que al final te hace falta siempre más material y van saliendo más ideas, más canciones y... pues tienes que intentar plasmar, ¿no?, esas ideas en otro disquito más. Aparte, lo que nos pasó entre medias es que se nos fue el bajista, se nos fue Sergi, que era nuestro bajista de entonces, uh-huh, que estuvo con nosotros 10 años, y encontramos aquí al mozo, y nos pilló un poco entre medias, entonces cuando llegó él, pues también decidimos un poco el hecho de... quizás el disco no fue girado del todo, no le dimos quizá la oportunidad a la gente a lo mejor conocerlo bien en directo. Pero ya cuando entró él, pues decidimos directamente hacer un disco nuevo, un disco en el que él participase realmente y con el que fuese una formación que es la actual a día de hoy. ¿Y cómo fue para ti, Dani, entrar a una banda y decir, oye, vamos a grabar un disco? Así, de repente. Bueno, yo desde el primer día no me lo creía todavía. O sea, yo los escuchaba desde que tenía por ahí 14 años en mi pueblo y me vine a estudiar a Madrid y resulta que los Atrios se quedan sin bajista y llegó un colega mío, le ha suelto por ahí un comentario en Facebook y me acaban llamando para que fuera a hacer la prueba y eso. Y no sé, yo el primer día ir en el ensayo con unos nervios diciendo a ver con qué me salen estos. ¿Y qué tal fue el primer día, chicos? ¿Qué fue, Dani? Pues creo que mejor que nosotros. Sí, sí. Sí, porque ¿qué tocamos? ¿Y tal canción? Uf, tío, o sea, hace un montón que no la tocamos. Tocamos otras cositas un poco. Pero la verdad es que fue fácil la decisión porque al final cuando ves a una persona con tanta ilusión, con tanta calidad, ¿para qué hace falta buscar a nadie más? Si es que no. Rápidamente dijimos, ya está. Y al final es verdad que muchas veces ponemos casi siempre el foco en la parte personal, más que en la musical, porque al final yo creo que la parte musical se aprende. Sí. La parte personal no tanto. Entonces al final pues aquí el chaval que... Sí, pues a fin de cuentas, Dani, va a ser una familia. Si una banda va a ser una familia. Efectivamente. Y yo encantadísimo desde el primer día, vamos. Le toca aguantarnos y... Pero todo muy bien, la verdad. Bueno, pues vamos a hablar de ese disco que grabasteis todos juntos. Bajo la piel se llama. Hablarme del primer sencillo, Salvaje. Pues tuvimos la suerte de contar con Adri de Variados. Ah, un buen tío. Sí, y además que le dimos a elegir entre dos canciones del disco. No se lo pensó, eligió Salvaje directamente. Y creemos que es una canción que es súper directa, muy macarra. Y creo que entra muy bien por eso mismo, no te da espacio a pensar demasiado, va como un tiro. Y la verdad es que subió muy bien desde el principio. O sea, cuando salió el single, el recibimiento fue muy bueno desde el principio y a día de hoy creo que sigue siéndolo. Por ahora. Vale, pues vamos a escuchar ese tema, Salvaje, para que lo de la gente, esto es Salvaje. Soy el hijo de la noche que no sabe dormir y colecciona amaneceres siempre al salir. Alma de calavera, sin miedo a morir. He perdido la cabeza y solo ando del revés. Me siento como un fugitivo que se burla de la ley. Y si estás a tiro, voy a ir a por ti. Ahí estaba ese Salvaje. Estábamos hablando de que estaba Adri colaborando. ¿Qué más colaboraciones habéis tenido en el disco? Contadnos. Bueno, también ha colaborado en La Chica Rock and Roll Marco Molina, de Gritando en Silencio, que de paso estuvimos hace poquito también tocando con él aquí en la Sala Mon. Y por otra parte, con Nacho Carballo, de Gallos. También es un colega nuestro de hace muchísimo tiempo, de cuando, por lo mismo, cuando empezamos. Y lo mismo, en cuanto se lo dijimos, dijo para adelante. Son buenas bandas, ¿eh?, con las que juntáis, ¿eh? Sí. Hombre, macho, es que... Hay ya un nivelito que no hay quien os tosa, ¿eh? A buena gente por ahí, sí, a buena gente por ahí. Bueno, hablarnos un poco de la grabación del disco, este último. ¿La habéis hecho con Sergio otra vez? No. Esta vez nos fuimos con... Javi Salas. Con Javi Salas, en la Caverna Studios, que es también el cantante de Nadie. Igual es una persona que en cuanto le llegamos con la maqueta del disco, de lo que queríamos que fuese el disco, se involucró de una manera que parecía suyo realmente. O sea, el equipo ya no éramos cuatro, sino que éramos cinco con él. Y fue todo muy fácil, nos lo puso todo súper fácil. Lo difícil fue que aún estábamos un poco ahí con el tema de la pandemia y todo el rollo, entonces... ¿En qué época os pilló? ¿En qué año? Pues en 2020 lo estuvimos grabando. Mm-hmm. Sí, en verano de 2020. Fue. Sí, en plena pandemia. En 2020. Claro, utilizamos. Durante la pandemia, cada uno a distancia estuvimos componiendo nuestras partes, poniendo ideas en común y demás. Y según fueron dejándonos salir y demás, pues fue buscar el sitio, hablar con Javi. Él nos dio muchísimas facilidades para poder proceder a hacer ella la grabación, porque claro, cada uno tenemos nuestros curros y demás, entonces no es tan fácil como coger, pues pillo esta semana entera y estamos allí todos los días. Entonces nos dio muchas facilidades a la hora de horarios y demás, y fuimos con, creo que con los deberes hechos. Sí, sí, sí. Y luego... Sí, al estudio ya hay que ir con muchas horas de local, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. De hecho, sí. Es lo que nos decía era en plan de, ¿qué queréis que haga yo ya? Es que yo ya, tres el disco ya he hecho. No, pero sí hizo. Y sí que hizo mucho. Y han pasado 5 años entre el anterior disco y este. Mucho tiempo, ¿no? Os habéis tenido aquí de aquella manera. Sí, lo que pasa es que justo lo que hablamos, o sea, como justo lo grabamos en pandemia, realmente, aguantamos sacar el disco un año entero para intentar presentarlo, digamos, bien, ¿sabes? No con gente sentada, no con... Venga, va, 4 años. ya son menos, ¿no? 4 años, tío. Ya son algo menos. No, de verdad, sí que es verdad que nos ha costado un poquito. También eso, entre medias, como tuvimos también el cambio de formación un poco y demás. Y que queríamos también que el segundo disco superara, o por lo menos para nosotros, sentirnos orgullosos de ello. No nos valía cualquier cosa. Iban saliendo temas, pero de hecho hay muchos temas que se quedaron descartados o que están ahí guardados en un cajón. No porque no tuvieran quizá la calidad que nos dijera, coño, pues nos vale, sino porque al final a lo mejor no entraban dentro de la onda que queríamos dar. Cada tema tiene su momento. Claro, sí. Claro, de hecho el primer disco es quizá un poco más urbano, por así decirlo, un poco más callejero, un poco más macarra, y este quizás sea un poco más serio, un poco más, ¿no? Sí, pero es lo que maduro. Dices, o sea, que en el primero sí que no hubo opción a elegir canciones, sino que lo que hicimos entró, y en este sí que hemos tenido la oportunidad de poder elegir lo que un poco demandaba la estética del disco, y lo que más nos gustaba en ese momento y lo que más nos encajaba, todo lo que dice él, o sea, tenemos canciones por ahí, tenemos ideas, tenemos tal... Que oye, quizás en otro momento salgan adelante, no lo sé. Pero sí que pudimos elegir y dar una estética que queríamos dar al disco. Eso es una ventaja, el tener temas suficientes para decir, voy a alinear el disco en este sentido. Y si esta canción se queda fuera, ya vendrá otro disco que la cogerá con los brazos abiertos. Eso es. Pues fenomenal, hablarnos de la cantidad de conciertos que habéis hecho, porque vamos, habéis tenido fechas en Fuenlabrada, luego en el Durelo Rock. También es asesoria, Bajo, Bilbao. Habéis telonado a gente como Los Cigarros. Compartió escenario con Síncope, Estafa, Memoria de Pez. Estafa estuvo aquí hace poco el guitarrista con nosotros. ¿Qué se siente cuando toca compartir con alguien que tú realmente, joder, dices, es que yo admiro esto, ¿no? El caso de Dani, ¿no? Justamente eso. Con vosotros, ¿no? Pero cuando entonces, ¿sabéis que tenéis que compartir escenario con gente que decís, joder, la vez es que habréis escuchado yo esta banda? Sí, te cambia un poco la percepción, en el sentido de, antes la relación un poco era de artista fan, y ahora un poco es artista, entonces, pero no dejas de tener ese sentimiento por dentro de decir, joder, es que con esta gente me he criado yo, con esta gente les he escuchado, miran, ¿no? He estado en 1000 conciertos de ellos, les he perseguido por todos lados, y de repente te ves con ellos, entonces... La verdad es que cuando te encuentras con ellos, por lo menos ellos te acogen siempre con los brazos abiertos, sí. Son gente muy, sí. Muy generosa, sí. Sí. Más si saben que estéis empezando, ellos siempre van a tratar bien y sí. El trato siempre es exquisito. Sí. ¿Tenéis alguna anécdota de alguno de ellos? Sí, que podéis contar. Anécdota como tal. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Síncope en un concierto que dimos en La Óxido. Sí, Guadalajara. Guadalajara. Eso es. Que, bueno, voy a contar a dos. Primero, en la Óxido con Chino. Me acuerdo subirnos allí tal cual y decir, joder, a ver este tío, que es una máquina, a ver por dónde nos sale, a ver cómo. Pues desde el principio, hostia, mira, pues este amplificador, este tengo... Contándote todo el equipamiento que llevaba como si te conociera de toda la vida. Mira como, joder, macho, o sea... le da igual, o sea, estamos en el mismo rollo y da igual que tengas mucha menos edad o que hayas girado mucho menos, que da igual, que es como si fueras tú mismo. Es más, si hay una diferencia de edad, nos interesa saber qué es lo que tú estás haciendo ahora para compararlo con lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, eso es. Siempre es interesante. Sí, por eso, los que somos frikis de los aparatos siempre estamos ahí. ¿Qué usas? ¿Qué? ¿Esto para qué lo llevas? Y tal. Sí, al final es bueno para los dos, o sea, no dejas de experiencia para uno para otro. O sea, que, ¿y cómo resultó? Gratificante. Gratificante, por lo que estamos hablando, que al final es que al final estás en, en la misma onda, compartes un montón de curiosidades, de afán por aprender, de afán por mejorar, por... Entonces, pues, como si te conocieras de toda la vida, como si fuera una familia. Yo tengo otra. Tocamos con Rulo en la fiesta de Fuenlabrada también, y es verdad que en Fuenlabrada hay una fiesta que se hace en marzo, el 9 de marzo, que es el Día de Tortilla, es Santa Juana y es el Día de Tortilla. Entonces, la casualidad, que Rulo estaba haciendo, allá donde iba, un concurso de tortillas. Cada vez que iba a un sitio a tocar, pues hacía concurso de tortillas. ¿Pero porque lo organizaba él? No, porque era en plan de, pues, no sé. Como coña, ¿no? Como medio coña. Sí, un poco, eso, medio coña, no sé cuántos. Y Aaron le llevó una tortilla. No sabemos al final el resultado porque no lo dijo después. Pero dijo, no, la probaré y os diré. No ha dicho nada. Espero que estuviera. Luego dio buen concierto. Entonces, yo por lo menos mala cara no le vi. Le brillaban los ojos de la tortilla. Eso, efectivamente. Bueno, cuéntanos cuál era la otra anécdota que tenías. Tengo también otra. Bueno, por ejemplo, hablando de síncope, un día que estábamos aquí en Fuenlabrada, en un garito que se llama Carpanta, entramos allí y aparece el gran Mario Santos, que ya no está en síncope. Para mí, igual, yo he crecido con síncope, aprendí a tocar la guitarra o intentando aprender a tocar la guitarra con ellos, y para mí Mario era la hostia. Y llegas allí y, coño, Mario, y se queda mirando y ¿de qué me conoces? ¿Cómo que te conozco, tío? Si es que para mí eres la hostia. Pues lo mismo, hablando con él como si te conociera de toda la vida. Y son cosas que te sorprenden, claro. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a ver, decidnos cuáles son los próximos conciertos que tenemos a la vista. Pues ahora, el último fue hace 2 días, que estuvimos en Guernica. Ahora paramos un mesecillo, que aprovechamos para seguir componiendo el siguiente disco, que ya estamos liados con él, para ver si tardamos menos. Eso hablaremos. Esta vez. Entonces, el siguiente es el 7 de enero en Fuenlabrada, para un poquito ahí para... ¿En qué sala? En la sala Hora Rock. Hora Rock. Ah, en la Hora Rock, sí. Sí, sí, para empezar bien el año. ¿Con Ricky? Sí, eso efectivamente. Es. Después nos vamos el 25 de marzo a Barcelona. A la Ceferino. Y después nos vamos el 29 de abril a Badajoz. Ah, pues muy bien, ¿no? Por ahora, hay falta cosas por confirmar. Joder, pues... Pero ya estamos liados otra vez. Veo que estáis... Como veo que estáis a todo gas, voy a poner el tema... Venga. Dale gas. Vamos a ello. Que tiene su caña. Esto es Dale gas. Enciéndelo, pisa el motor, ten cuidado, no se gripe la ilusión. Una de dos, echa a correr, o te alcanza la pereza otra vez. Sabes bien cuál es el plan. Suba hasta el cielo. Es hora de saltar, como en un ritual. Bueno, pues ahí estaba ese Delegas. Hablarme un poquito a la hora de componer las letras, ¿cómo lo hacéis? ¿Quién se encarga de todas estas tareas? Aaron. Aaron es el... Aaron. La mente maestra en principio. Luego a ver, a lo mejor se puede intentar retocar por ahí entre alguna pues frase. Ahora que no está Aaron, vamos a hablar un poco de letras. Vamos a meternos con Aaron. Decir la verdad, lo que opináis de las letras de Aaron y todo eso. Podéis explayaros tranquilamente. Yo es que él no puedo hablar mal porque lo he intentado y no puedo. He intentado hacer letras y no puedo. Entonces. No te da argumentos el tío, ¿eh? Claro, digo, si yo intento hacerlo y no puedo hacerlo, es muy difícil. Entonces, no me puedo quejar de él. No. Además que escribe muy bien, tiene muy buenas ideas siempre. Y eso, al final nos trae siempre el embrión. Y nosotros ya en el local ya lo desarrollamos. ¿Ya viene con traer las letras con el ritmillo y todo? ¿O una vez en el estudio le empezamos a dar forma? Sí, normalmente no trae la estructura entera, pero sí que trae la idea principal, la letra, pues eso, estructurada y demás. Y luego entre todos pues vamos afinándola por ahí. Y al final le damos cuerpo un poquito entre todos. Pero sí es cierto que el cuerpo principal lo hace él y la letra se ocupa él. Lo bueno al final es que, como nos conocemos tanto, sabemos cuándo habla, de qué habla, qué ha vivido. Y a la hora de tomar nosotros la iniciativa, pues a la hora de hacer un solo, hacer un redoble o darle una intención al tema, de tanto con riff, tanto con... de alguna manera, sí, mentalmente, ya sabes el enfoque que quieres dar. No te vas por otro rollo, no. Sabes que tiene que ser por aquí porque tienes que darle aquí más sensibilidad, un poco más de dramatismo, un poco más de tensión, porque es lo que pide el tema, porque su letra habla también de muchas cosas que nos pasan, tanto a él como a nosotros. O sea que es lo bueno también, que las letras no te están contando nada que no te puedas ni imaginar ni que no nos pasa a ninguno. Sí, porque bueno, entiendo que más de una letra habla de un hecho real, vamos. Claro. Todos. Totalmente. Todos. Prácticamente, ¿todos? Prácticamente todos. Porque al final lo que habla es de su vida y también nosotros como... Aparte de ser músicos y compañeros de grupo, pero somos bastante más, porque al final ya es una familia, como antes decías. Desde que cerraron el interview, desnudaste en los discos, ¿eh? Tal cual. Y tiene que ser así, ¿eh? Que si no, no llega. Entonces, al final todos sabemos cómo es nuestra vida y qué es lo que nos pasa, y hay muchas de ellas que obviamente compartimos. Son cosas que nos han pasado juntos. Entonces, sí, hay mucha gente además que oye la canción, la letra, y se la lleva a su problema o a su situación actual. Entonces, siempre... un problema. De hecho, yo creo que es el trabajo del músico, quizás. O sea, el hecho de yo siempre he dicho que... lo suficiente polivalente para que la gente... Efectivamente. Se la lleve a... Efectivamente. O sea, al final tú cuando haces una canción, tú la sacas y siempre digo que deja de ser un poco tuya. Una vez que ella saca la canción, ya es de la persona que la quiera escuchar y se haga su historia, su movida con la canción, ¿no? Entonces yo creo que lo importante, el hecho de generar esos sentimientos a la persona que te escucha y que la haga suya la canción, ¿no? Que le recuerde lo que sea. La letra es el 80% de la canción. Y la verdad es que, bueno, de aquí vamos a felicitar a Aaron porque es una máquina, ¿eh? Se le ocurra mucho, tío, se le ocurra mucho. Seguro nos está escuchando. Sí, está escribiendo aquí. Pues ahora vamos a meternos con él entonces. Bueno, siempre llegáis a un punto de acuerdo con todo a la hora de... Estupendo, ¿no? Y Dani, tú, tío, di algo, macho. A ver, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú en el disco, tío? Que les gusta mucho hablar. Cuéntanos, ¿eh? Les gusta mucho hablar a ellos, entonces... Bueno. Pero bueno. No sé si al revés que te pasa como a ti. Intento... O sea, a ver, Aaron siempre trae muchísimas ideas y la verdad es que... Como bueno, siempre, pero tú a la hora de hacer la línea de bajo... ¿Te tomas tus libertades en ese sentido? Siempre y cuando no excedas, no te pases ahí de... Sí, yo en casa sin presión me voy, desde el principio me voy preparando así poco a poco. Digo, bueno, ahora aquí, ¿qué puedo meter? ¿Me voy a meter alguna cosilla más o menos? Intento seguir el ritmo de la batería, me meto más con la guitarra, ¿qué hago? Entonces luego llevo mi idea y luego ya todos en el local pues decimos, pues igual esto aquí no me encaja tanto, vamos a intentar seguir todos a la batería. ¿Eso lo tratas mucho con Javier, que soy la base rítmica? ¿Entre vosotros dos o...? Entre todos en general. Sí. O sea, no, nos ponemos de acuerdo todos los del grupo. Que a veces no basta solo con el bajo y la batería, sino también con las guitarras, que tienen que ir todo en su sitio. O a lo mejor las guitarras quieren ir más por libre y nosotros sí que tenemos que seguir los más golpes, a nuestro rollo. Benditos golpes. Y al final, pues, te lo vas ensayando, te lo aprendes de pe a pa para que todo vaya en su sitio. Eso está muy bien. Bueno, como habéis dicho que todos son historias reales, os habéis delatado. Hablarme un poquito de las chicas rock and roll. Chicas rock and roll es un sentimiento, ¿eh? Sí, a ver, sí. O sea, no es algo que vaya para alguien realmente. O sea, al final es... Ah, sí, ahora vas a decir que no, David. No, pregúntale a Aarón. Cada uno puede personificarla un poco en la persona o en el concepto que quiera, ¿no? Sí. Cada uno tiene su propia chica rock and roll. La musa. Su musa. O sea que es un asterisco, ¿no? Es un asterisco. Sí, eso cada uno es... Es el libre. Bueno, pues venga, vamos a escuchar la chica rock and roll. Bueno, ahí estaba la chica rock and roll. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo os vais ahora mismo? ¿Cómo está Tiro? ¿Qué previsión tiene? ¿Vamos a grabar? ¿No vamos a grabar? ¿Temas nuevos? Pues ahora mismo, o sea, creo que estamos en buena forma. Toda esta gira nos ha dado muchas ganas de seguir haciendo cositas, muchas ganas de tanto de seguir girando, que seguramente si va todo bien, el año que viene seguiremos girando todo el año, si va todo bien. Y en los ratitos que tengamos, pues iremos componiendo más canciones y demás, para ver si con un poco de suerte, en 2024, puedo sacar el siguiente disco. ¿Tenéis ya alguna idea de con quién grabarlo o algo? No se sabe todavía. No se sabe todavía. No. No vamos a forzar las cosas. No, o sea, sí que es verdad que con la última grabación con Javi sí que es verdad que estuvo muy a gusto y quizás no se pudo disfrutar por lo que te decía antes, que al hacerlo en pandemia no es igual y muchas veces pues no podíamos compartir el estudio los cuatro juntos del grupo. Exactamente, tenéis que ir por partes cada uno. Claro, claro. Entonces, Dani, el último seguro. Quizás te quedas con la gana un poco de eso, de disfrutar más el momento de grabación y quizás repitamos con él. No sé. Sí, nos gustaría, porque quedamos muy, muy a gusto con el resultado. Creo que él también. Trabaja muy bien, ¿eh? Yo sí. Lo voy a decir, aunque yo no he trabajado con él, pero la gente que viene aquí ya trabaja con él, nos lo dice, que además es un tío muy abierto a todas las sí. ideas. Sí, sí, sí, sí. Y que trabaja muy bien con él. Yo creo que ambos, tanto el grupo como él, nos quedamos bastante contentos con el resultado. Bueno, y vosotros, ahora mismo, ¿notáis, como ya tenéis ese primero, ese segundo disco, vais a grabar otro disco, notáis que tenéis una raíz, o veis que, joder, a lo mejor esto suena más a esta otra banda, este tema no, que esto suena, por ponerte algún caso, ¿no? Pues esto suena a Barón Rojo, ¿no? Algunos de Barón Rojo, pero no, por ponerte este caso, ¿no? No os preocupa este tema, ¿no? Vosotros tenéis ya claro que tenéis una esencia, que a tiro tiene un color y que es como suena, ¿no? O sea, esto no hay ningún problema. Creo que nos preocupa demasiado, la verdad. Si no suele pasar ahora cuando estamos haciendo los nuevos temas o los estamos compartiendo, que decimos, joder, si es que lo nos apetece ahora es caña, ¿sabes? Además que sí. Nos apetece caña, sí, por lo que sea. Vez, cada vez dices, no, el siguiente dijo más guitarrero. Claro. Ves en los directos, ves que las canciones rápidas funcionan muy bien. El otro día que estuvimos en Guernica, ahora estamos un poco de resaca musical de lo que vimos otro día en Guernica, y al final ves que con los temas rápidos la gente se mueve mucho más, y cuando te tienes que enfrentar con un tema lento y presentarlo delante de la gente, cuesta más meterlo, lógicamente. Sí, cuesta más meterlo, y luego además lo que tú dices, la puesta en escena es mucho más brutal, el sonido, la contundencia, ¿no? Todo. El impacto es distinto. Tú ves el disco y luego ves el concierto y dices, hostia. Ves al concierto, compras el disco y vas a tu casa, lo pones y dices, hostia, ¿qué ha pasado? Sí, no, tal cual. Pero bueno, la esencia la tenéis. Sí. Sí. Del primer disco al segundo, aunque el primero era un poquito más urbano, más macarra, por así decirlo, pero la esencia de A Tiro estaba ahí. O sea. Sí, y al final yo creo que también por la forma de componer que tenemos, salen canciones de todo tipo, no es una línea muy marcada de un estilo de música muy marcado y tal, sino que sí que vamos un poco pues estados de ánimo, ¿no? Y a la hora de hacerlo, pues lo que dice Alfonso, pues a lo mejor ahora estamos más rabiosos y tenemos más ganas de darle caña y tenemos más ganas de, a lo mejor cuando queramos grabar, sí, el productor dice, estás equivocando. Claro, entonces cuando llegue ese momento pues veremos a ver, pero sí es verdad que no nos gusta hacer discos lineales, nos gusta poder hacer discos variados, claro, que haya un poco de todo. Tiene que haber un poco de todo. Por eso aquí te puedes escuchar el disco y coño, este tema me parece un poco más status quo. Y este un poco más ACC. Y este. Aquí me recuerda un poco más a M-Clan. Pues muy bien. Vale. Pues somos a tiro. Pues y a tiro. Claro. Somos vale, muy reconocidos. Sin embargo, es status quo y esto es status quo. O sea, eso es. No, efectivamente. Eso es. Bueno, a ver si algo sale mal con cambiar de nuevo de bajista, tampoco. Lo entendería, hombre. ¿No? Lo entendería. ¿Qué vas a entenderlo, hombre? Defiéndete. Tiene que estar Dani aquí, que Dani es un pilar importante, sí, vamos, hombre. Básico. Que nos sostiene en muchos aspectos. No voy a decir. Bueno, decid a la gente dónde puede hacerse con vuestro trabajo. Recordárselo. Pues lo puede hacer a través de la casa del disco, creo recordar. Eso es. En los conciertos, por supuesto, siempre llevamos merchan, aunque hay veces que se nos olvida decirlo porque somos un poco así. Bueno, cada vez menos. Estamos siempre con la energía a tope y... Pero sí, toda la info siempre pueden encontrarla, o tanto se pueden contactar con nosotros a través de Instagram para que se lo hagamos llegar, a través de Atiro, atiro.es, de la página web. En la aplicación también, tienes ahí enlaces y demás para poder ponerse en contacto con nosotros. Hay una aplicación nada más que de Apple. Hay que decirlo. Pero al final siempre, con que se pongan en contacto con nosotros o a través de la casa del disco o en los concis siempre llevamos cositas. Perfecto. Vamos a escuchar el tema Atrapado y con este vamos a despedir la entrevista. Ha sido un verdadero placer, Alfonso, Javier, Dani, eres un crack, tío. muchas gracias por venir. A ti, hijo. Os deseo lo mejor y en cuanto tengáis ese nuevo trabajo, está vuestra casa para venir. Estaremos aquí, seguro. Y echar aquí un parlado como Dios manda. Un poquito de guitarreo. Gracias a ti, Robert, y a Radio Utopía. Muchas gracias, Robert. Esto es Atrapado. perdido cobertura. Aquí arriba se está bien. Lejos de tanto bullicio, de mentiras y prejuicios, de la pose en internet. Trata de ser un superviviente de la rutina que devora a la gente y te convierte. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, no sin recordaros que podéis escucharnos todos los martes de 8 y media a 10 y media de la tarde en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página de radiotopia.org.es, y podrás escuchar los podcasts en Asalto Mata Radio Rock / Capitán Rock. Así que ya sabéis, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo muy fuerte y, como decía Sargento Esterhaus, tener cuidado ahí fuera. Nos vamos a despedir con el tema 10 eléctricos de A Tiro.